y continuaremos hasta el final. Pero después, yo hasta fin de junio, hasta fin de curso, mientras haya, hagamos estas sesiones de los sábados, lo reiteraré la lectura varias veces, porque más que entenderlo, que no quiere decir nada entender esto, hay que sentirlo, irlo comprendiendo de una forma sobrenatural y a la luz de la fe y que nutre a nuestro espíritu. Porque desde el punto de vista de la vida cristiana, palabras misteriosas de los profetas pues pueden dejarnos en, digamos, en no poder dar una exégesis. Es decir, no lo entendería yo esto, no sé, parece que hay varias opiniones. Pero no cabe duda que la palabra de Dios, como se ve en la liturgia, la palabra de Dios, si se oye con el Espíritu, aunque debe ser oída, como dice el Kempis, pues, con fidelidad a la inspiración del Espíritu Santo, pues en un momento dado, y eso cada uno lo sabe, en un momento dado de la vida, una cosa, pues parece como si sintieses que Dios quiere que la entiendas, que la sientas, que sirve para toda la vida, de programa de vida, por ejemplo, pues cada uno de vosotros, yo no sé qué textos os habrán llegado al centro del alma. Cada uno se lo sabe y a veces ni lo sabe él mismo, no se da cuenta, pero llega, ¿verdad? Cada uno come y deu para que pase esto. Este texto le tengo mucho cariño y bueno, es una cosa que se puede decir, me parece, sin que sea una confidencia excesivamente subjetiva, pero os lo diré con toda franqueza. Y además lo escribí. Si vosotros veis el número de cristiandad de homenaje al padre Blanquios, encontraréis un artículo mío que dice continuador del padre Blanquios. Y al final del artículo cito en prosa, cito así, entrecomillado, pero sin ponerlo en verso, y con un lenguaje así tomado más de una traducción prosaica, para no poner los versos del padre Orlando, pero cito esto que os voy a leer aquí, diciendo que la tarea del padre Orlando pues es esperar que no haya sido infecunda ni para Barcelona, ni para la Compañía de Jesús, ni para el apostolado de oración, que como que sintió la vocación de Dios y estuvo trabajando en su servicio, pues tenemos que esperar rogar para que se cumpla con la acción que el padre Orlandi realizaba, esto que dice el profeta Isaías, que él le tenía tanta devoción, tanto cariño. Espera un momento, pero... Baja la lluvia y la nieve del cielo y allá no retorna, mas abreva y fecunda la tierra y la hace brotar y da semilla para el que planta y pan para el que come. Así sucede con mi palabra, con la que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí baldía, sino que cumple cuanto yo quiero, y aquello prospera a que la mando. Y cuando yo le dictaba a Santa María este artículo, un comienzo de un periodo de unos cuantos años en que alguna vez venían los antiguos, la fecha, alguna vez, pero poco, y hasta que vinieron estos, pues no había por ahí casi nadie, yo siempre pensaba que la vocación de predicar el reinado de Cristo, que por antes había tenido evidentemente, y todo lo que en su tarea pues era la palabra de Dios, porque él servía a la palabra de Dios, lo demás era un instrumento, todo. Creía que concretamente la, tal como él, el escólago diría eso, la tarea del cristiandad y de la postadoración de un servicio a la Iglesia que Dios había suscitado para Barcelona y para la Compañía de Jesús, y que prosperaría, que se cumpliría lo que Dios quería que hiciese esta tarea. En realidad, yo por este texto me aguanté 15 años. A mí, por lo menos, este texto me sirvió para perseverar. Como otros que me han servido, que por si pueden haceros bien, lo reitero. Por ejemplo, cuando en plata, como que a medida que he ido pasando la vida, primero estaba muy alarmado, ¿no? Y después me fui, ya me pasó la alarma, ya quedé tranquilo para toda la vida. Ahora ya tengo 54 años, ya estoy seguro que toda la vida seré joven, ¿eh? Porque no sé qué me pasa, que no hay manera de volverme adulto. Y cada vez me siento más joven para siempre, ¿eh? En un sentido que, como que ahora hay la mitificación de lo que no es, ¿eh? Y la, ponderar la madurez de lo inmaduro, ¿no? Y la importancia de lo no importante, pues decir joven parece una pedantería, pero yo hablo en sentido verdadero del término, y por tanto, pues quiero decir, joven es despistado, es inmaduro, es no hecho, ¿eh? Que necesita ser enseñado, que no puede ser maestro, sino un discípulo, en el sentido más humilde del término, etc. No obstante, pues ya iba viendo que me tocaría hacer lo otro. Y aquí dice: Él es quien da vigor al fatigado, perezoso, y a quien nada puede, le da grandes fuerzas. Los mancebos se fatigan y se cansan, y los mozos tambalean y se caen. Los que en Yahvé confían recobrarán las fuerzas, levantarán el vuelo con las águilas, correrán sin fatigarse y marcharán sin cansarse. Y entonces, pues, pensé que a pesar de que tenía una pereza inmensa, seguiría trabajando toda la vida sin ganas. Que en esos textos me han servido mucho, ¿eh? Que no solo es teología de la historia, ¿no? Cada uno que oiga lo que oiga leer y a ver si le sirve, ¿no? Para su bien. Porque a mí, la verdad, creo que el que no entiende esto, si es que se cierra los oídos, si no se entiende. Perdón, no, quiero hacer un comentario un poco intencionado desde el punto de vista pedagógico. Estamos en un tiempo en que, en esto, Martin Heidegger, realmente, que Dios tenga su gloria y tenga misericordia de él, puso de moda la capacidad, que a veces se desarrolló de una forma genial y otras veces de una forma trivial y menos aceptada, capacidad de encontrar en los textos unas profundidades inexpresadas, una capacidad de ser traspuestas a las circunstancias, con un fermentito gráfico, cae de un monte de unas teorías sublimes, buscando lo inexpresado, buscando las implicaciones existenciales de los textos. La exégesis de los textos filosóficos llega a unas capacidades de potenciación de los textos. Cuatro textos de los sabios de Grecia, de los presocráticos, se monta toda una visión del mundo. ¿Y qué esfuerzo hay que hacer de exégesis y de comprensión histórica para leer este texto como si llegase para nuestros días? ¿Qué esfuerzo hay que hacer para leer esto? Tela de araña van tejiendo, sus telas no valen para vestir, nadie se abrigará con sus labores. Sus obras son de iniquidad, que están sus manos a violencia. Corren sus pies a la maldad, ansían derramar sangre inocente. Ideas de iniquidad son sus ideas, son sus caminos ruinos y extraños. El camino de la paz lo desconoce, en sus caminos no hay rectitud. Sendas que siguen los exterminan, los que por ellas andan nada serán. Todas estas tantas teorías pedagógicas y sociales. Ello es razón de que huya de nosotros el derecho, de que no llegue hasta nosotros la justicia. Luz esperamos y nos hagamos en tinieblas. Claridad de alba y caminamos entre sombras. Palpamos a ciegas las paredes, palpamos como si ojos no tuviéramos. como de noche, así de día tropezamos, que ante los sanos y entre los sanos parecemos muertos. Vamos rugiendo como osos, como palomas, gime que gime, tantas angustias, náuseas, tribulaciones, temperatura contemporánea. En el derecho confiamos y nada, en la salud y se aleja de nosotros. Cuando García Valdecasas y Gadea pusieron aquí profunda doña luz, comenzó como si hubieran abierto el pozo del abismo, comenzaron a perder la fe por centenares los estudiantes, a secularizarse los curas, a pasarse las monjas, y volvernos todos como locos en la universidad, las tinieblas terribles. ¿Cuántas veces he pensado? Realmente este escudo masónico del tiempo de Isabel II, artículo progresista, ¿no? Parece que ha caído sobre la universidad la maldición. Hay de los que las tinieblas llaman luz y a la luz tinieblas. ¿Y fin de este? Hay de los que lo sucio le llaman limpio y a lo limpio sucio, porque cuando oyes decir que hay que limpiar la universidad, quieres decir que lo poco que queda se ha de honestidad y justicia a barrerlo. Cuando oyes decir que paciencia, concebir y pensar dentro del alma designios de falsa. Atrás se nos hace el derecho y la justicia alejada se mantiene. En el foro la verdad anda caída, del derecho ya no tiene un cambio. Y queda la verdad abandonada. Y quien rompe con el mal es saqueado. Ve lo ya ve y es malo a sus ojos que no haya derecho. Y ve que no hay persona. Y se admira de que no haya intercesor. Y recuerda. Y Abraham pidiendo solo por Sodoma. Nadie se preocupa. Su brazo le da la victoria y su justicia le sostiene. Por la origa se viste de justicia, en la cabeza casco de salud, ropaje de venganza se pone como túnica y se envuelve en el manto de celo. Cual son los méritos, tal es la paga. Al adversario ira, su paga al enemigo, y a las islas la paga dará. Una cosa somos aquí el adversario, el enemigo, y otras son las islas. El adversario, el enemigo, es el imperio del anticristo. Y las islas son las naciones, la Babilonia occidental, y temen desde poniente el nombre de Yahvé y la gloria de Yahvé desde que nace el sol, porque avanza cual torrente represado, el espíritu de Yahvé lo va impeliendo, y a Sion llega ya el Redentor a los convertidos de su crimen en Jehová, oráculo de Yahvé. Esta es mi alianza con ellos, dice Yahvé, mi espíritu que está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca no fallarán de tu boca ni de la boca de tu prole, dice Yahvé, desde ahora para siempre jamás. Álzate y brilla que llega tu luz, canto de Jerusalén, desengrana. Que termina de esta manera. El más pequeño será millar, y el más exiguo será pueblo potente. Yo, Yahvé, lo aceleraré a su tiempo. Thank you.